Cuando mientras afuera hay un festival y la música llega acá hasta nuestros estudios por lo que es el aniversario de Salta la Linda, nosotros estamos listos para presentar a esta agrupación que llega por segunda vez al programa. Está nuestro amigo Nicolás Álvarez, está toda la banda lista para presentar por segunda vez en el programa. Y ellos son, lo presentamos así de esta manera, la fusión norteña. Dale. Para los chicos, para toda su familia. Ahí va para Leo, Oscar, para Juanito. Ahí va para Lionel, también es un nombre especial. Ahí va a ser un nombre especial para Caos Sonido. La mejor onda. los aplausos bien fuertes que se escuchen en casa. Gracias, gracias, gente. Vamos a un especial para la gente de Cafayate, para Cristian Avellaneda, que está cumpliendo año en esta fecha. Muchísimas gracias a nuestro representante allá. Ahí están nuestros amigos de la Fusión Norteña en nuestro programa. Bueno, chicos, nosotros no nos gusta engañar a la gente ni mentirle. Sí, sí. No estamos con recital en vivo. Sí, señor, esto es un playback. Un playback, sí, señor. Ahí está, ¿qué me dice? Ah, estamos apagados de vuelta, ahí está, gracias. Señor director, cosas que pasan en televisión en vivo. Bueno, es un... ahí está, lo vuelvo a decir porque no se escuchaba. Esto es un playback, No vamos a decir que estamos en vivo porque no es así, la gente no es tonta, se da cuenta. Sí. Y le contamos por qué a la gente, Nicolás, nosotros no queríamos fallar con los grupos que están. Sí, yo también quiero mandar un saludo especial para la gente que este fin de semana suspendimos los shows porque estoy enfermo de salud y me estoy recuperando una angina. Se te nota. Y voy a mandar un saludo especial para Lalo Camacho de Volumento Bailable, que estábamos esta noche presentes y no pudimos estar. También para la familia Sánchez y Gutiérrez también, que tenemos fiesta privada. ¿Festival del Choclo van a estar mañana? También, sí, claro. También cortamos. Se te nota. Se te nota y yo te quiero agradecer por venir. Nosotros hablábamos en el día de ayer, bueno, decíamos, bueno, hay un compromiso ante el televidente, la gente que esperaba la fusión. Van a estar en vivo, seguramente sí, próximamente. Sí. Sí, la verdad te quiero agradecer también por entenderme. Sí. Yo también te entiendo. Bueno, lo mejor es tocar en vivo, bueno, pero esta cosa por eso no pasa, por uno no lo espera. Y bueno, como era el cambio de clima, entonces, chango, tengo una receta, recuperando también estaba en inglés, todo y bueno. Traje, vamos a poner una penicilina, todo. Sí, vamos a poner una enfermería acá en Rivadavia 550. Chicos, les agradezco por eso. Igualmente hemos seleccionado algunas fotos para no perder la esencia de su presencia acá, y están difundiendo sus temas. Bueno, eso fue la primera vez que vinieron. Sí, me pasó el tiempo. Chango están en su casa, iba para Leo, para Rodrigo, para ahí también, para Pancho, para Pato, que está en el sur. Un saludo especial para mi familia en Santa Cruz La Acera, que seguramente van a mirar por a través de YouTube el programa. Así que bueno, un saludo muy especial para Bruno, para Cecilia, para Agostina, para Celeste, para Mili y para Alejandro, que están allá en Santa Cruz, en la Sierra. Bueno, estuvieron presentándose hace muy poco en otro programa de televisión. Algo, ¿no? Para Carlito, ¿no? También cantante, pero está trabajando, él trabaja hasta la voz, así que bueno, pudo venir. Un saludo muy especial. Presencia en Canal 10, Baila Conmigo, también pasaron por el 7 en la siguiente foto. Contame, ¿a dónde fue esto? ¿Qué programa fue este? Esto en Canal 7, HDP, ¿no? Hijo de la Patria. Así es. Bueno. Así es el programa. Me asustó. Saludo muy especial para Fernando Toscano. Saludo muy especial. Ahí está, presentaciones en televisión. Esto fue en la etapa de carnaval, ¿no? Sí, estuve para la familia Tahuelga, para Gustavo ahí, que bueno, ese día tuvimos fiesta privada en el carnaval. Saludo muy especial también para su familia, muy, muy contento también porque ellos siempre nos contratan. Ahí está, también esas fotos de ese día, si no me equivoco, ¿no? Sí, fue una fiesta privada que, bueno, festejando el cumple, creo que no me acuerdo bien, tuvo otro artista también estuvo presente y estuvimos. Y esto es un colegio, bueno, de todos los chicos del grupo. Y ahí está Rodrigo, ya está grande, ya pasó un año. Ya, ¿cuánto cumple Rodrigo? 14, 15. Más pequeño del grupo. Más chiquito, 14 tiene. Ahí está, bueno, eso lo pueden encontrar a través del Facebook Fusión Norteña o Nicolás Álvarez, ¿no? Álvarez, sí, lo consiguen ahí. ¿Cómo los contratan a ustedes? Con número de contrataciones es 155-070-675, característica de Salta 387. Para toda la gente de Salta, Jujuy, todo el Valle de Lerma, para la gente de Cafayate también se puede comunicar. Estaremos muy pronto, el 23, nos vamos por ahí para cumplir el Cristian Avellaneda, tenemos en Cafayate, en el Restaurante Las Marías. Bueno, y Walter tiene el CD de ustedes. Sí, el primer contacto que sacamos, ya vamos a alargar el segundo, te presento un tema al comienzo, se llama El Malo. Ajá. Recién lo sacamos la semana pasada y bueno, ahora lo presentamos acá en la tele, ya seguramente la próxima vez que tengamos ya tendremos el CD completo. Y ya, déjame cursarle la invitación a los chicos para que se presenten en Rosario de Lerma, en FM El Carmen, 93.1, donde estamos haciendo un programa Cumbia Carpa Sentimiento de Cumbia, y desde ya les cursamos las invitaciones, están invitados para a charlar un poquito, ¿no? Sobre todo el material. Gracias, un gusto, sinceramente, conocerlo personalmente a ustedes, Walter Laime, porque la verdad por Facebook, todo eso, todo me comentan, pero ahora tengo la grata sorpresa de conocerlo y muy agradecido, contento. Muchas gracias, igualmente. Bueno, para Eve de Marcay, que dice que no estaba viendo, está bailando y cortamos el tema. Bueno, era un anticipo de Fábula de Armando Marcelo. No se enoje, Eve, querida amiga ahí del Centro de Inclusión Marcay, que siempre sigue el programa. Ya lo vamos a tener en vivo, Armando Marcelo, el 21 de mayo. Para Rami Vallejo también el saludito grande, un amigo artista que pasó por este programa. Modelo Arteña, muy lindo el programa. Pasen un tema de Pide Más. Pide Más la semana que viene, La mejor de todas. Se lo dedico a mi gran amor de mi vida, Angelina, y mis hijos Oliver y Dylan. soy el Negrito Fidel. Muchísima gente se comunica a través del SMS. Usted me va a decir el ganador del CD de Guanabara en un rato, que seguramente por ahí lo deben tener las chicas que se van a acercar en la parte final para estar mostrando el CD que se va. Movida Norteña, que estoy como siempre viendo tu programa. Soy Tania y que Dios lo bendiga. Gracias, Tania, nuestra fanática número uno, amiga fiel del programa. Hola, Movida Norteña, dice por aquí. Soy Beatriz del Barrio Unión, quiero participar por los CDs. Bueno, estamos regalando CDs de Suena Tremendo, Candela y Tony, y ya se van a ir los ganadores. Los mensajitos siguen llegando a través de nuestras vías de comunicación, a través del 154-827-648. Dice por acá también, Movida Norteña, los quiero saludar, los sigo desde el barrio Villa Los Sauces. Bueno, recién salió una nota con nuestro amigo Agustín, así que el saludo grande a la gente que siempre nos ve y participa a través de los mensajitos que vienen llegando al 154-827-648. Gracias por seguirnos y por mandar sus mensajes a todos los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. La semana que viene, como te dije, estrenamos el hashtag de Movida Norteña, se viene el Instagram para que vos sigas comunicándote cada vez más junto a nosotros. Walter Medina en la fotografía, Emil Hernández en la recepción, Gabo Sonidos también aquí, Walter Laime en la co-conducción, Justo Salín y Chicho Sergio Baigorria en las cámaras, y como siempre nuestra secretaria Sebastián Ladinas, Fer y Rochi. Walter, hay un ganador del CD de Guanabara que lo tenemos por ahí, así que se acerquen las chicas, por favor. Vengan, chicas, no muerde el estudio del programa, las veo muy cansadas las dos. Una de ganadora, lado, Eugenio, una ganadora. ¿Hay ganadora para Guanabara? Vamos a mostrar el CD que se va. Y ya también se viene. Se va el combo de Suena Tremendo, Candela y Tony, y también tenemos CDs de sobredosis para llevar. Te llevas sobredosis, Candela y Tony y Suena Tremendo, y te llevas una entrada para la Carperita Producciones esta noche. Y vamos a estar mostrando en un ratito, antes de despedirnos, la placa, porque se viene Ventura y sus Tropicales, se viene la presencia de Carioma, Picaflor, va a estar también Guata Guaracha, Los Primos y Banda Hechizo en la Carperita Producciones esta noche en La Ciénega desde las 21 horas. Así que no te lo pierdas. Así, bueno, ese CD de Guanabara que tiene Rochi, mientras vemos ahí la cartelera de la Carperita, ¿quién se lo lleva, Walter, al CD de Guanabara? Atención. Susana Martínez se ha ganado el CD. Ahí está. Nos decía que ¿de dónde es Susana? De Barrio Santa Ana, así que bien. Está viendo el programa, me dicen. Y bueno, seguidora fiel, dice, de todos los sábados, así que Susana Martínez es ganadora de este CD del Cuarteto Guanabara. Norma de Leopoldo Lugones también está mirando el programa y nos saluda. Y atención, porque tenemos a la ganadora, y es Paola Casasola. Ya lleva CD de Suena Tremendo, Sobredosis, y también de Candela y Tony. También seguramente tenemos en el combo una revista Música de mi Tierra. Y si quiere ir a la carpa en el día de hoy, se lleva también una entrada para la carpa del Puma. Así que Paola Casasola deja los últimos del DNI 902. Podés pasar por Rivadavia 550 para ir a la carpa. Vas directamente en puerta con los últimos 3 del DNI ahí en La Ciénega. A partir del lunes podés llevarte los CDs acá en recepción del canal en Rivadavia 550. Bueno, esto es todo para cerrar. Nos vamos a ir en la despedida con la nota de David Leiva y con los anuncios comerciales del programa, pero estos amigos que se quedan junto a nosotros se van a despedir con buena música. La semana que viene prometo Enganchados, Jujeños del Recuerdo, Walter, que hoy se hicieron esperar. Se viene Bruma, se viene Gastón, así que prepárate. Bien. De primera. Señor. Bien, un saludo muy especial para la familia Gutiérrez, para la familia Guzmán, Plaza, los pobres muchachos, y para Cristian Avellaneda, como mencionaba, feliz cumpleaños, igual que Carlos. Y gracias, Eugenio 18, por tenernos en cuenta, y la verdad, muy pronto estaremos nuevos, si Dios quiere, y ya en vivo ya para toda la gente presentando los temas nuevos y el nuevo material. Jesús y Rodrigo los saludan, hermosos, dice por acá, saludos a la Fusión Norteña, a Jesús y a Rodrigo, que son hermosos, sí. Dice por aquí. Bueno, vas a estar en vivo la próxima, sí, gracias por haber estado, a pesar de esto, era para cumplir con los televidentes y también por el respeto hacia ustedes. Ahora sí, cierre del programa, Walter, será hasta el sábado. Hasta el próximo sábado, cuando le digamos que esto es La Movida Norteña TV. Gracias a Gabo Sonidos, a todo el staff, a toda la gente, a todos los integrantes de este programa, a Javier Vale, que estuvo en las cámaras exteriores. Ahora sí, nos despedimos. Gracias, Walter Medina, también en la fotografía, con lo último de La Fusión Norteña. Será hasta el próximo sábado, por el 2 de aire, por Salta Cable Color, por Internet y YouTube. ¡Chau! ¡Hasta el sábado! Esto fue Movida Norteña TV. Gracias. Chau, chau. Ahí va para la familia Cardoso, allá en San Salvador, en Jujuy. Para la gente de Picaflor Bailable, allá en Buenos Aires, para Mario Ibarra. Y esto es La Fusión Norteña. Y esta es. ¿Sabes qué, mi amor? gente de Bolivia, un saludo muy especial. Saluda para Cintia, allá en Buenos Aires, en Capital Federal, esa es. Y vaya, vaya, Salta y Jujuy, Catamarca. Con la fusión norteña. Claro que sí, en movida norteña. Ahí va para mi mamá, para mi papá, familia Álvarez, para familia Roja, allá en Aguaray. Entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? ¿En que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar, y cuando te vea por ti trataré de borrar esta desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. Pero hasta la próxima, gente, que Dios lo bendiga por donde quiera que vaya. Cuídense mucho, gracias, Rubia Norteña, sonido Gaos, Walter Lene y toda la gente del carril. Se va para Alejandro Olera, para Claudio Weber. Muchísimas gracias, gente.